Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Qué bueno. Bueno, contanos cómo están preparando, cómo surge esta idea de este taller de migraciones y educación. Mira, este taller se enmarca, bueno, dentro de las actividades que hacemos dentro del espacio Pueblos Originarios de la UNCE, en Ciclo Reencuentros, esas actividades anuales que trabajamos junto con el equipo de trabajo que componen este ciclo. Y bueno, tiene como, bueno, iniciativa a partir de los proyectos de extensión y de voluntariado universitario, Roñemboí, que es para trabajar acerca de la apropiación de nuevas tecnologías en el sistema educativo en el conurbano bonaerense. Y lo que hacemos, bueno, en el marco de estos proyectos es arrancar en principio, antes de empezar con el voluntariado, es realizar algunos talleres de formación previa sobre temáticas en particular sobre pueblos originarios, que es uno de los temas que nos atraviesa y que atraviesa estos proyectos, y bueno, sobre las diferentes problemáticas con las que nos vamos a encontrar en el contexto donde vamos a trabajar. Y en particular, bueno, arrancamos en principio la semana pasada con un taller de lengua y cultura guaraní, que lo llevó el compañero Darío Juárez, lo hicimos el sábado pasado, y este sábado tenemos, como bien dices, el taller de inmigración y educación. Tenemos otros talleres más que van a trabajar la cuestión de la comunicación y otras aristas más que aparecen dentro de las problemáticas sociales que nos involucran. Y bueno, la cuestión de la migración surge en realidad, bueno, conociendo el sistema educativo, siendo conscientes también de la cantidad de migrantes que se encuentran en el conurbano bonaerense, y bueno, también la necesidad y la emergencia de poder seguir debatiendo acerca del impacto de las migraciones y romper ciertos mitos, ciertos relatos que existen en relación a lo que se cree con respecto a la incidencia de las migraciones latinoamericanas como una migración invasiva, silenciosa, que perjudica a nuestro territorio, cuando en realidad, bueno, vienen a ser parte de unos mitos o unos relatos, como te decía, que, bueno, la idea de nuestro taller es romper con esos relatos que, bueno, se han ido instalando dentro del imaginario colectivo y que ha ido propagando a través de los medios de comunicación masiva y que, bueno, se ha ido también instalando de esa manera. Como bien dices, migrando es un delito y, bueno, esta nación se ha caracterizado justamente por recibir migración históricamente. Entonces, lo que nosotros proponemos es trabajar sobre las migraciones y la escuela, que es lo que sucede cuando hay presencia migratoria dentro del sistema educativo y cómo también se van, bueno, dando algunas problemáticas en torno a esta temática. En particular, bueno, nosotros sabemos que queremos debatir en relación a las políticas actuales, a las perspectivas de derechos que encontramos en relación al abordaje de las migraciones en las escuelas, y bueno, y también charlar sobre cómo se proponen algunas cuestiones en relación a la interculturalidad y a la educación cuando trabajamos en particular estos temas, sin tratar de celebrar las diferencias, sino más bien concientizar y charlar, bueno, sobre las cuestiones que aparecen en el medio, sobre la discriminación, la diferencia, la xenofobia que hay dentro del sistema, que sabemos que en realidad es un problema un poco más grande que involucra en particular el sistema educativo de por sí. Y bueno, la propuesta de este taller es discutir en relación a eso y tratar de, bueno, entender algunos de esos relatos que se han ido construyendo a partir, bueno, de toda esta conformación histórica de las migraciones, y bueno, y qué es lo que comprendemos sobre migraciones buenas y sobre migraciones malas, Claro. como sería el caso de las migraciones europeas contra las migraciones latinoamericanas, que vendrían a ser justamente esas migraciones silenciosas que, bueno, van a supuestamente acaparar el sistema, no solamente educativo, sino también en otros servicios sociales, pero que, bueno, en realidad en números, en investigaciones, la cuestión, bueno, no es así, y que, bueno, en realidad debemos de trabajar sobre la situación de nuestros niños y niñas dentro de las escuelas y cómo también, como te decía, estas políticas educativas afectan también a la mayoría de estas poblaciones. Pensaba mientras escuchaba a Bea cómo tenemos un sistema educativo en general, podríamos definirlo de alguna manera como inclusivo, ¿no? Porque cualquiera de los niveles se puede estudiar, no importa el lugar, pero cómo se ha construido muchas veces esto que decías vos como mitos o narraciones que después digo, se sostienen y se transforman en prejuicios que destilan los medios de comunicación y que a veces logran lamentablemente arraigo muy profundo sin asidero de verdad. Decías recién que hay datos de las investigaciones que se van a compartir solamente el sábado que hablan respecto a esto, pero cómo se transforma después en prejuicios que terminan en expresiones lamentables como discriminación y xenofobia, ¿no? Que se traduce en situaciones de violencia y bueno, y que se utilizan políticamente para ajustar, para recortar y para justamente seguir debilitando un sistema educativo, pero también podemos trasladar la cuestión laboral, ¿no? Cuando no hay respuestas para la formación de empleo o no hay respuestas para el sostenimiento de un sistema educativo, se intenta culpabilizar, responsabilizar desde lo peor, digo, de la comunicación, desde lo peor de los prejuicios que se van transformando en nada, se van solidificando después como estos prejuicios que terminan después en situaciones que decíamos, ¿no? Esto de la xenofobia, el racismo, y esto de suponer que garantizar el derecho a uno es quitárselo a otro, cuando, bueno, para nada es así, ¿no? Como para nada es así, exactamente. Lo que nosotros queremos, bueno, con este taller también es poner en tensión esos conceptos acerca, bueno, de lo que se transmiten en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Que es en relación al nacionalismo y la interculturalidad, que tienen, son conceptos muy diferentes y que, bueno, en algunas políticas educativas en particular se van a, no sé, tratar de naturalizar en lugar de problematizarlas. Justamente lo que te decía, bueno, solamente si bien el sistema educativo es inclusivo, como dices, junto con otros servicios sociales para los migrantes, gracias, bueno, a la ley migratoria aprobada en 2003, es un gran avance en materia de derechos humanos que tiene la Argentina en relación a otros países de la región, que en nuestra legislación los migrantes podemos acceder a estos servicios sin ser criminalizados en teoría según la ley, ¿no? Uh-huh. Y no tendríamos que ser señalados como se hacían en los 90, estábamos en situación irregular, se nos podría criminalizar desde ir a la escuela y no tener el documento. Entonces, donde podíamos ser denunciados, por ejemplo, ¿no? En cambio, ahora la situación es diferente. La perspectiva de derechos humanos que tiene nuestra ley migratoria es una de las más avanzadas, yo diría, a nivel mundial. Pero, sin embargo, todavía siguen existiendo algunas prácticas, algunos prejuicios dentro de estos sistemas que no se han trabajado y que me parece que eso es lo que tendríamos que seguir trabajando. Porque, bueno, es lo que comentábamos recién, que es esta tensión que va a existir entre lo que entendemos sobre interculturalidad, mezclándolo con ciertos nacionalismos que, bueno, van a ser, en realidad, sabemos que el sistema generalmente tiende a homogeneizar las diferencias, y eso es lo que nosotros, bueno, queremos debatir y charlar, y, bueno, sabiendo también todo lo que se considera, bueno, acerca de estos relatos que comentábamos, sobre cuánto cuesta, atender un migrante en el sistema de salud, o cuánto nos sale formar a un universitario migrante en las universidades, ¿no? Me parece que eso también, bueno, igual este sábado lo vamos a poner en discusión, pero sí, generalmente son los medios de comunicación los que van a ir transmitiendo esta criminalización, particularmente al migrante. Y bueno, lo que nosotros proponemos es romper con esas creencias, con esos cuentos, esos mitos que todavía prevalecen en el imaginario, y bueno, y tratar de trabajar en relación a estos prejuicios, a esta xenofobia, a esta discriminación, que sabemos, y creo que todos somos conscientes, de que todavía existe dentro del sistema educativo en particular. Hace poquito yo charlaba con un directivo de una escuela primaria y me decía, creo que la escuela es uno de los lugares donde todavía se sigue de alguna manera avalando esas prácticas, porque es diferente lo que pasa fuera de las escuelas y es dentro, y es diferente lo que pasa adentro cuando no lo trabajamos y cuando hacemos no sé, la vista a un costado y dejamos al próximo que lo atienda, ¿no? Entonces me parece que si no intervenimos de esa manera y si no nos concientizamos y no hacemos como un poco de crítica acerca de las prácticas que estamos permitiendo dentro de las instituciones, me parece que vamos a seguir todavía años luz de poder seguir avanzando en relación a los derechos humanos de las personas migrantes. Me parece que, como decía al principio, la Argentina es un país históricamente, no sé, donde las migraciones han fluido a lo largo de los tiempos, y me parece que hoy en día se criminaliza en particular a cierto sector de la población migrante, particularmente, como te decía, la latinoamericana, entre otros también. Seguimos, también hablando de inclusión cuando hacemos una inclusión bastante diferenciada y no trabajamos sobre las verdaderas problemáticas que circulan dentro de estas políticas o dentro del sistema, ¿no? Muy importante, la verdad, que se pueda desarrollar este espacio, porque mirar para un costado es colaborar con que se perpetúen estas desigualdades, ¿no? Y estas violencias que se dan. ¿Cómo está pensado el taller del sábado? Este sábado vamos a tener el taller a las 5 de la tarde en el Centro Cultural de la UNS. La propuesta es, que se acerquen todos los que quieran escuchar, todos los que quieran problematizar estas cuestiones. Vamos a tratar de, darles unas guías para poder abordar estos temas. Y la idea es al final hacer como una apuesta en común de lo que hemos ido viendo. La idea es seguir trabajando sobre el sistema educativo, porque es el espacio donde vamos a trabajar estos proyectos que te comentaba al principio. Y después el próximo sábado, el sábado 23, vamos a tener un taller sobre educación intercultural, siguiendo la línea de estos trabajos que estamos haciendo. Y después, el sábado siguiente, vamos a tener otro taller sobre comunicación con perspectiva de género. Y después en julio vamos a tener también varios talleres los sábados con relación a estas temáticas. La idea es empezar a trabajar de a poquito sobre estas cuestiones y estas problemáticas que también no nos son ajenas y que se encuentran dentro de nuestro cotidiano y que muchas veces no los atendemos, miramos a un costado o dejamos que lo haga el próximo. Entonces me parece que de a poquito empezar a sembrar estas dudas, estas preguntas también, y ir respondiéndolas entre todos de manera colectiva, creo que nos va a ayudar. Y la propuesta es que estos talleres nos sirvan para todos y todas.